¿Dónde está? ¿Dónde está la vaca? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está la vaca? No sé, ¿te enteraste? No sé, yo no sé nada. Mirá, Godofredo me dijo, la vez pasada el programa terminó antes. Se comió la mitad de un ordenador. Se comió dos micrófonos. Sí, ¿por qué? Porque Godofredo no tuvo la mejor idea que darle queimada a la vaca. Ah, fue Godofredo al final el que dio la queimada. Claro, exacto. Había sido él. Y ahora, encima, para peor, la señora vaca, la señorita M. Punto, se metió adentro del piano y no quiere salir. Punto uno, teníamos un piano en... Está el piano que donde te habías quedado encerrado tú la vez pasada. No, pensé que está ahí nos habíamos deshecho de él ya. No, sigue estando aquí. Ah. Pero el tema es que la señorita está ahí adentro, no quiere salir. Mira cuando trato de sacarla. Mira, a ver. M. ¿Qué está haciendo? Mira el ruido que me hace, es muy tierna. Sí, ¿es una vaca eso? Es la vaca, sí. ¿Estás seguro de que eso es una vaca? Ella, sí. Lo que pasa es que lo hace para enternecerme, sabe que con eso me puede. Sí, sí. Pero una cosa más, muy a favor. Nos enternece en la. Claro, al estar encerrada ahí adentro, ¿sabes qué le pasó? ¿Qué? Aprendió a tocar el piano desde adentro del piano. Ostras, pues eso debe ser complicado. A ver si podemos. A ver. Eso que me hiciste sonar hoy. A ver. Sinfonía vacuna. A ver. Mira, desde adentro del piano, ¿eh? No sé cómo hace, porque no tiene dedos. Ya. Yeah. Con la lengua igual, no sé. O sea, a ver, cuatro patas y se debe estar acostada, pero mira lo que hace. Es increíble. Sí. Pero bueno, acá lo que tenemos que solucionar antes que todo es, Godofredo, vos le diste la queimada a la vaca, así que te vas a tener que hacer cargo de los destrozos. De todos los destrozos. Sí, porque la verdad, medio ordenador se comió. ¿Cómo una vaca se come medio ordenador? ¿Cómo se come un micrófono? Bueno, basta. ¿Estamos listos para empezar? Pregunta a Godofredo, a ver. Godofredo. O M. Punto. A ver, que la vaca deje de hacer ruido. Poneme la musiquita, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Esa última parte no hay manera. No hay manera de que nos salga bien. Bienvenidos todas y todos los que estén escuchando en este momento a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Y no vamos a dejar pasar un instante más sin presentar al hombre que ha venido con un traje brillante plateado, el señor Mariano J. Sánchez. Tipo ABBA, vengo hoy. Ah, claro, tipo ABBA. Me sonaba de algún lado. Bueno, y aquí, bueno, vamos a presentar primero a Godofredo. Godofredo, sí, sí. En la pecera, ahí el tratando, operador técnico de este programa. Tratando con M. Punto, que sin él no se puede hacer nada porque está a los mandos de todo. Sí, la vaca no salió del piano todavía. Vaya por Dios. Y aquí a mi lado, Catriel, que viene disfrazado de elefante con una trompa. Exactamente. No dejo pasar días sin usar una vez al día por lo menos este traje de elefante. No sé con qué sentido, pero lo uso siempre. Y sin perder un instante más y sin perder un elefante más, vamos ahora mismo a escuchar nuestra afamada Agenda de Fueguitos. Muy bien, vamos allá. Agenda Fueguitos. Tú siempre dices D y yo tengo apuntado Agenda Fueguitos sin la D. Bueno, más o menos. Del viernes 1 de marzo al jueves 7 de marzo. Viernes 1 a las 19:30. Atención. Esto me interesa. Bien. Ah, por la última frase, ¿no? Puede ser, claro. Sí. En el Centro Municipal Integrado de La Arena, organizado por la Asociación Literaria La Arena. Esto no sé si haya o allá. No, ALLA, Asociación Literaria La Arena. Ostras, vaya burro que soy. Madre, vale. Bueno, pues entonces las iniciales. O sea, presentación del libro Detrás del Espejo. Se regalarán ejemplares a todos los asistentes. Por eso quieres ir, ¿eh? Tal vez por eso tengo ganas de ir, sí. Claro, claro. Yo voy a donde se regalen cosas, yo estoy ahí. El mismo día, este mismo viernes, a las 20 horas, en El Prestoso de Avilés, presentación del disco Alce Indio, de David del Río. Te confirmo que David del Río en breve estará por aquí. Ah, muy bien. En algún programa. Vamos a ver si le hacemos un espacio, sí, aquí en el estudio. Bueno, lo del domingo lo presentas tú, porque igual queda raro que lo... Ah, mire, es cierto. El domingo 3, La Revoltosa. Cambio de fotos de la exposición El alma de los Stolpersteine, de Mariano J. Sánchez. El mismo Mariano J. Sánchez estará ahí clavando clavitos en las paredes para colgar las nuevas fotografías. Arrancando 10 fotos y clavando otras 10 distintas. Bien, pasamos al martes, ¿no? Sí, sí, sí. Martes 5, esto también es muy importante. A las 20 horas, un día como hoy y una hora como esta, en La Botica, aquí mismo, en la calle Roncal 6 de Gijón, grabación en directo del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Y el jueves 7 a las 19:30 horas en The Burlesque Club de Oviedo, un lugar amigo, El Berru, micro abierto. Ahí estará seguramente un tal García Magdalena recibiéndolos a todos en la puerta sin pantalones. Y otro tal Suarón, que son, sí, los, sí, que otro, lo organizan. Qué dúo ese. Y bueno, finalmente recordamos... En exposiciones ya lo dijimos antes. Sí, pero ya bueno, lo dijimos antes, la exposición esta fotográfica de Mariano J. Sánchez va a estar hasta el 10 de marzo en La Revoltosa. Bien. Muy bien, terminada con nuestra agenda, Mariano, vamos al... A ver con qué me sorprendes. A la parte del programa en donde le cuento todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, pero hoy no vengo ni angustiado ni con, hombre, pérdida de fe. Vaya bien. Hoy vengo bastante positivo porque... Habrá que celebrar entonces. Por el tema que vamos a tocar. Porque... Una de las características de la actividad artística, y en particular de la poesía, es que puede explicar lo inexplicable. O sea, hay cosas que si no es con la poesía son difíciles de explicar, claro, eso lo sabemos todos. Y hay algunas ideas que a través de la literatura, de la palabra, de la poesía, se explican incluso mucho más fácil. Por ejemplo... a la hora del desamor, unos ahí anda y se enamora y la mina no lo quiere ni ver. Tema recurrente. Le escupe la cara, por ejemplo, sí. Para decir así. Una vez un poeta, Juan Gelman, para relatar una situación así, se le ocurrió decir: esa mujer se parecía a la palabra nunca. Eso es una magia. Claro. Eso es una magia, es un gran acierto. Todo esto viene a través de que esta semana, republiqué en las redes sociales un poema mío viejo y me hicieron dar cuenta de que había un verso que era muy efectivo, pero que la verdad no lo había visto. Claro. Entonces empecé a buscar así estos versos efectivos. Y si me pudiera acordar ahora, cierta vez alguien hizo un análisis de los poetas y de la personalidad poética de ese poeta, que suelen ser personas distintas, el poeta y la personalidad poética. Claro, por lo que tú dices, que a veces escribes cosas y la gente luego interpreta algo, claro, que tú no sabías que estaba ahí. O que... Claro, y ahí me acordé que la semana pasada estuvo aquí invitado Federico García Lorca, y que alguien dijo que su personalidad poética era un gitano mujeriego. Que no sé con mucho no había, pero en uno de sus versos decía: esa noche cabalgué en potra de nácar. Ostras, en potra de nácar. ¿Qué? Joder con las metáforas. Hoy venimos muy de metáfora, ¿no? Después me acordé de Macedonio Fernández, que fue un poeta argentino de los 20 que junto con Oliverio Girondo inventaron el surrealismo 10 años antes de los surrealistas aquí en Francia y todo, que hizo un poema con tres palabras que se llamaba, que decía así: el pez náufrago. Qué hermoso esa cosa de contradicción y de cambiarle el sentido y de subvertir. Y el mismo Macedonio alguna vez, hicieron una presentación de un libro de poesías y había lugar para 100 personas y fueron 3. Bien, nada más. Claro. Y Macedonio escribió: faltamos tantos ese día que si faltaba uno más, no cabíamos. Que eso también es otro acierto. Macedonio en esas cosas tenía hermoso. Luego me acordé de una frasecita de Rimbaud, ya que veníamos de metáforas, que no sepan, por Dios, si es danza o es batalla. Hostia. Sí, danza con, claro, relacionada con una batalla. A ver, no nos explica qué es lo que pasa. Ya, sí, sí, ahí no, pero no se sabe si es de amor, desamor o no o, se sabe si es amor, relación, desamor. Relación entre dos hombres o pero lo que sea, no se sabe. No se ahí sabe si son hombre, hombre, mujer o sí, qué, pero sí sabemos que hay algo muy intenso, porque no se sabe si es un baile o es una batalla. O sea, esas pequeñas magias de la poesía. Y finalmente, no iba a dejar de nombrar a uno, al padre de todos nosotros los argentinos, a Jorge Luis Borges, que en alguna vez en un simple verso se preguntó: ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? Hablando de los sueños. Claro. Que los sueños, que bueno, que son algo, a pesar de ser algo real, y el sueño es algo irreal. Sí, pero eso es. Pero a veces uno, cuando tiene un sueño y lo despiertan, siente que perdió algo valiosísimo. Claro, es como una magia que desaparece. Exacto, de una magia así modesta que nos despierta y se nos va algo fantástico. Porque siempre tienes la sensación, aunque lo recuerdes, de que algo estás perdiendo, de que no. Exacto. Como que no recuerdes el 100% del sueño. Sí, siempre algo pasa. Uno se algo un pedacito se perdió que quedó ahí. Incluso Borges, que también tuvo en su momento la feliz idea de hacer un poema solo para reencontrarse con su padre muerto. Que en el poema dice: la suave voz de mi padre que no ha muerto. Entonces ahí nos da el dato. Él escribe ese poema solo para reencontrarse con un viejo paisaje y con su padre. Uh-huh. Y escucha la voz a través de metáforas poéticas. Uh-huh. Así que hoy no vine pesimista. Hoy no he llorado en su regazo, hoy, por ejemplo. No, me gustó más que otros días, sí. Hoy sí. Tenía que, de alguna manera, decorar esta charla, este recordatorio. Entonces se me ocurrió ver, ya que venía lindo todo, digamos, venía con temática interesante, se me ocurrió invitar a alguien con una temática interesante que cuenta una de esas cosas que se sienten y que están buenas en la vida, y lo cuenta muy poéticamente. Así que no tuve mejor idea que invitar a Julio Cortázar recitando su capítulo 7 de Rayuela. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la caverna. En este caso estamos ante un caso de artista multidisciplinar y podríamos hablar de muchas disciplinas juntas, ¿no? Sí. Incluso algunos momentos eróticos en escenario que nos han puesto en problemas a todos. También. Ha volado ropa por los aires, me acuerdo. Sí. Bueno, no vamos a entrar en detalles. No adelantemos. No adelantemos nada. Vamos a preguntar, como siempre, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues estamos con Begoña Pescador. ¿Y a qué se dedica? Bueno, pues entre otras cosas, pues no sé, escribo, canto, pinto y cocino. Es, claro, eso, cocinar también puede ser un arte. Bueno, pero es que no me gusta, es la cuestión. Ah, vale. ¿Y las otras tres cosas sí? Sí, las otras tres cosas sí. Pero la cocina, aunque se me da bien, no me gusta. Creo que es una pérdida de tiempo porque se come todo en un momento y que no. Así que no le gusta la cocina. No. Bueno, y la cocina de poesías parece que le gusta. Hombre, la poesía, claro que me gusta. A ver, hablemos un poco de eso. Si tengo entendido que usted tiene una simpatía por cierta métrica, la he oído muchas veces muy de octosílabos, vestida de octosílabos. Vestida con cierta rima. Hábleme un poco de su estilo de poesía. Bueno, mi poesía, pues yo creo que no tengo que la escribo según tengo el momento, porque me gusta mucho la poesía del amor, me gusta mucho la poesía gótica y me gusta mucho la erótica, que es la que estoy escribiendo ahora. Al decir poesía gótica, ¿de qué estaríamos hablando? A ver, ilumínenme. Pues mira, sí, yo cuando escribí mi libro de poesía gótica no daban nada por ellos, porque decían que no la entendían, porque si era muy lúgubre, que si tal. Digo, no, qué va, si la poesía gótica es romántica, tiene su punto en todos sus aspectos. ¿Y quién dice que no le gustaría a uno probar, por ejemplo, hacer el amor sobre una sepultura? Siempre es amor. Claro. Donde quiera que lo hagas. Por más que varíe el escenario, claro. Efectivamente. O sea que va de cementerios, de tumbes, de muertos, o cómo va. Sí, eso? Sí, sí va. Pero a ver, que también tenemos poesía en ese sentido romántica, ¿no? Como personas que a lo mejor pues se les ha muerto su amor y no son capaces de vivir sin él. Y se pasan por los cementerios por las noches abrazados a su ángel de piedra, que se entiende que es el que cuida a su amado. Ostras. Por ejemplo. Bueno, en tu recorrido poético, generalmente el poeta, más allá de lo que haya escrito, generalmente encontramos valores en el poeta como lector. A ver cuánto bagaje de conocimiento trae como para intentar mezclar de todo eso algo nuevo. ¿Qué poetas reconoces como aquellos que te dijeron por acá es el camino? Bueno, yo no tengo uno en concreto, aunque sí me tiro un poco por Alan Poe, ¿no? No estoy de acuerdo en muchos de sus poemas porque los encuentro lúgubres y no creas que me llevo muy bien con ello. Porque a mí me gusta mucho meter el romanticismo en los poemas, incluso en los poemas que utilizo para reivindicar situaciones, ¿no? Que no me gustan. De hecho, he escrito ayer, precisamente para cuando vaya a leer mis próximos poemas, un relato, voy a deciros, es un relato que cuenta una niña de 12 años que ha sido casada con un anciano por 3.000 euros, según el tema, ¿no? Y cuenta toda la experiencia de ella desde que la acuestan en la cama y espera al energúmeno que la va a forzar, según él, a tener relaciones de esposa. Sí. Y eso es lo que yo reivindico ahora mismo en ese poema, porque estoy en contra de ese matrimonio de las niñas. Y ese poema a mí me gusta mucho, es un relato, pero bueno, quiero decirte que no tengo un punto fijo para hacer las cosas. Yo según pienso, según me revelo a las cosas, las escribo. Y por eso te digo, me puedo enamorar ahora mismo y mañana, no sé, aniquilar a persona. Vamos a decirlo así. Vamos a pasar a la pintura, por ejemplo. La pintura. La pintura, yo qué sé, relacionándolo con la poesía, ye más luminosa que tu poesía, más lúgubre, más... Te voy a contar más yo... Introspectiva. Mira, en mi pintura... que son precisamente óleos, te puedes encontrar de todo. Hay marinas, me encanta pintar el muro por la noche, con sus luces, tengo bastantes. El muro de San Lorenzo es... Eso es, de la Tierdina, muchísimo. Una playa, es que como esto se mete en Argentina, si dices el muro, igual piensen que hay el muro de Pink Floyd. O no, nuestra playa, nuestra playina de Gijón. Y te voy a contar una anécdota, porque yo hace muchos años, porque expuse muchos años dentro y fuera de España... Y un día pues me cogí un lienzo para pintar y me fui a un sitio que llamamos aquí el Puentín. Y yo me senté en aquel momento, puse el lienzo, puse no sé qué más y tal, y me fijé en un árbol que había delante del puente. Y yo me iba a pintar aquel cuadro, pero de repente saqué un boli y sobre el lienzo escribí un poema. Fue de los primeros poemas que yo empecé a escribir y vi un árbol que estaba así medio para allá y dejaba caer una rama que quedaba totalmente encima del puente. Y si queréis os digo lo que escribí porque jamás se me olvidó. Es muy, muy cortito, dice así. Rama desnuda yo soy que se tiende sobre el puente. Mis hojas secas cayeron, se las llevó la corriente. Rama desnuda yo soy que capea temporales. Envidiando cada instante la suerte de los rosales, mas no soy hermosa rosa, ni siquiera flor corriente. Yo soy la rama desnuda que se tiende sobre el puente. Ese fue mi primer poema, donde yo iba a pintar. Entonces, a ti la pintura te puede inspirar para la poesía o la poesía para la pintura, porque tú ese día ibas con la intención de pintar, y resulta que al final escribiste un poema. O sea, sí. Que yo como que se intercambiaron los artes ahí o los conceptos. Sí, sí. Uh-huh. De hecho, tuve una exposición de pintura y cada cuadro llevaba un poema. Y una vez llegó una señora allí que yo la vi llorar. Digo, caray, muy mal debo de pintar que esta señora llora tanto. Y la dije, bueno, ¿qué pasa? ¿No le gusta? Dice ella, es que quería comprar. Dije yo, bueno, ¿y qué quería comprar? Dice, la poesía. Entonces me quedé un poco tal. Pero bueno, he intentado pintar para todos los gustos. Yo hago una exposición y el que no encuentra un tema, encuentra otro. Bueno, hablando de temática, me gustaría preguntarle, usted nombró poesía erótica. Vamos a adentrarnos en el tema mientras se retiran las señoras ancianas y los menores de edad del estudio de radio. Ha tenido un par de experiencias en esas lecturas. Me gustaría que nos cuente cómo es eso de adentrarse en la poesía erótica y la experiencia de compartirla así en directo. Bueno, vamos a ver, aquí hay mucho que decir. Bueno, la poesía erótica... Pues yo tengo muchísima facilidad para inventar y para imaginar. Entonces yo cuando escribo algo así me gusta que las personas que lo escuchan se sientan identificadas, ¿no? Con lo que yo estoy expresando. Y de hecho la última poesía que escribí y que leí... pues me dijeron que me faltaba el final. Y yo digo, el final lo dejo para el próximo día, porque en realidad el final lo tengo, pero vamos a ver. Es increíble, dicho, vamos a ver, no es que yo lo diga, la facilidad que tengo para imaginar. Uh-huh. Imagino de tal manera que a veces me parece respirar, ¿no? El ambiente de las habitaciones, el color, los sentimientos, la excitación. Entonces eso es lo que yo quiero hacer llegar a quien las escucha. Y una cosa que no estoy de acuerdo, que me digas que los niños de acuerdo, bueno, pero las ancianas tienen todo el derecho, ¿eh? Exacto, no, es que algunas de la vieja época se ofendieron y se fueron. Pero la otra mitad se quedó y están esperando algún poema erótico, justamente. Hombre, ¿cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo que sí? Lo tengo en conserva, sí, lo tengo. Otra de sus facetas, que alguna la hemos conocido mayormente a través de esa, que también es la canción, cantar. Efectivamente. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué estuvimos estudiando? ¿Algo de lírica? ¿Algo de ¿qué canto? Va, ¿algo yo de nada? ¿Qué? No, yo no estudié nada de nada. Yo recuerdo cuando oí a mi madre cantar, que cantaba muy bien, muy bien. Y a mí me molestaba que cantase así porque yo estaba escuchando los Rolling Stones. Y entonces, pero ahora mismo recuerdo, y de hecho tengo una presentación el día 15, donde saco dos canciones que son tangos, en su memoria, porque eran los que ella cantaba, La Comparsita y Caminito. Y esas son las que tengo yo para la presentación que tengo ahora en No Tardando. Las demás son rancheras. Cuéntenos dónde es esa presentación, porque si alguien está escuchando, claro, va a querer saber y por ahí va a ir a verla. Sí. Bueno, pues mira, yo las vamos a hacer en la Agrupación Artística Gijonesa. Uh-huh. Ahí es donde voy ahí a sacar. Ahí en la calle Severo Ochoa, si no me equivoco. Severo Ochoa. Muy cerquita de donde estamos. Sí, muy cerquita. Uh-huh. Y ahí es donde voy a cantar esos tangos y luego voy a cantar las canciones rancheras, que bueno, van con mis niñas de acompañamiento y todo, que va a estar muy guapo. Si a alguien le apetece, pues bueno, allí vamos a estar. ¿Y qué día es? El día 15. ¿El día 15? Día 15 de marzo. De marzo. Vale. Empieza a las 7:30, a las 8 empieza a ver, bueno, yo creo que es a las 8 de la tarde, sí. Uh-huh. Y si alguien quisiera conocer, por ejemplo, sus libros, ¿tiene usted algún lugar en donde los muestre electrónicamente o se consiguen en determinado espacio? Por ejemplo, si estoy en Buenos Aires y quiero conocer algo de su poesía, me gustó ese verso que me leyó y quiero leer algo más de usted, ¿a dónde puedo dirigirme? Bueno, pues mira, yo soy en ese tema un poco desdejada, entonces, no sé, yo suelo tratar con las personas de tú a tú, porque tengo muchísima gente de Argentina y de México y de Ecuador, uh-huh, y de todos esos sitios. Entonces yo tengo 3.500 seguidores y entonces me gusta mucho de tú a tú hablar. Yo no tengo problemas, se los mando a quien los necesite y ya está. Uh-huh. Pero de hecho, de la poesía gótica, de 400 libros me quedó uno, que es el que tengo yo. Bueno, en el Facebook te busquen directamente. En el Facebook directamente. O sea, Rosa Begoña Púrpura. Pescador Bolívar. Rosa Púrpura. Ah, Rosa Púrpura. Sí. Ese no lo sabía. Me está confundiendo. Bueno, igual, pero por el perfil personal también los atiende. Sin problemas. Sí. Tengo además erótico hasta el nombre, ¿eh? Muy bien. Bueno, vea. Nosotros aquí, como usted ve, esto es un estudio de radio, no tenemos mucha infraestructura, pero acá el operador me dice que acaba de conseguir una orquesta que podría llegar a tocar con usted si es que usted quiere cantar un poco ahora en un rato. ¿Le parece bien la idea? Muy bien, yo estoy preparada a cantar siempre. Bueno, entonces, si el público se queda sintonizando este programa, en instantes me parece que vamos a tener un momento un poco musical. Mientras tanto, le agradecemos por acompañarnos y por dejarnos acompañarlo. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, Begoña. Gracias. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Muy bien, y continuamos en esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Con y Mariano, una nueva invitada. Sí, pero hoy vamos a adentrarnos en temas en lo que hemos hablado muy tangencialmente en nuestros momentos de depresión, sí, porque y de filosofía. De este tema no lo hemos tratado directamente nunca. No, pero en parte porque mi ignorancia al respecto es muy enorme, y porque usted tampoco está muy... No, tampoco... O sea, los dos tocamos de oído ahí, no es que sabemos. Y justamente, bueno, necesitábamos a alguien que supiese un poco. Claro, y se nos cruzó esta persona que vamos a presentar ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar con todos vosotros. Soy Natalia, profe de lengua, profesora de lengua y literatura. Ahí estamos. Profesora de lengua y literatura. Exacto, sí. Muy bien. Lo encantado. Primero que voy a preguntar, el sistema educativo actual nos prepara para ejercer con pericia determinadas acciones tendientes a la producción o nos prepara para ser seres humanos. Ostras. Empezamos fuerte ya, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que no, en realidad que no nos prepara para ser seres humanos, nos prepara un poco para producir. En el sentido de que el sistema educativo, yo creo, desde nuestro punto de vista, pues le hace falta esa implicación humana, esa implicación social, ética y es necesario cambiar un poquito el rumbo de las leyes educativas y de el papel de los profesores en la sociedad. Y claro, pero está complicado, ¿no? Con todos los protocolos que tenéis que seguir de... Sí. Los currículums y todos estos rollos, sí. La nota de los niños, lo que tienen que ir aprendiendo, o sea, meter otros conceptos en todo eso. Sí, es complicado, pero no lo vemos imposible. Es decir, las leyes a través del paso del tiempo sí establecen novedades, pero en la práctica es difícil establecerlas. O sea, ves a compañeros profes pues dando clase de una manera tradicional, que es necesario cambiar también el paradigma de nosotros los profesores. Entonces ahí es necesario una formación de profesores para que vean el aprendizaje significativo, el alumno como protagonista, en el sentido de que el niño tenga bienestar en primer lugar y después los resultados vendrán un poquito más tarde, pero en principio que se sienta bien, que se sienta feliz, es nuestro objetivo. En la actualidad los niños en el colegio acceden a ese sentimiento de felicidad o se les puede dar la opción a ser felices. Sí, están encantados. Nosotros con las clases es una pasada porque ellos disfrutan muchísimo del cariño, aprenden mucho más rápido. No es un púlpito, no te colocas delante del niño, sino que tienes una silla a su lado. Reacciona muy bien a las muestras de cariño. Van aprendiendo y ves su evolución personal, porque también estamos implicados con los animales, con la defensa del medio ambiente, con los valores éticos y medioambientales, en el sentido de que sean ciudadanos del mundo, ciudadanos comprometidos, a la par que aprenden. Es un aprendizaje, como decíamos, significativo. ¿De qué edades estamos hablando? O sea, de los niños a los que tú das, ¿qué edades tienen? Sí, en principio empezaron adolescentes, siguen los adolescentes, pero ahora de 4 añitos que empezaron hasta los 68 años y hay alumnos argentinos también. ¿Esta modalidad así en los ámbitos académicos tiene algún nombre específico? ¿Se conoce de alguna manera puntual? Digamos, teóricamente, ¿hay teóricos? ¿Cómo nació? Sí, en realidad sí, hablamos un poquito con... En principio nos basamos nosotros en la observación, en cómo es el sistema educativo, primero como estudiantes, después como profesores y después realizamos la investigación con psicólogos bielorrusos como Vygotsky. Entonces, a partir de ahí realizamos los estudios y como un poco las pruebas, la observación y las pruebas con los alumnos. Y se basa un poquito en eso. Y a partir de ahí establecemos las prácticas con los alumnos y vemos que los resultados pues son muy bonitos. Tienen resultados muy positivos y además que personalmente ellos lo notan. Incluso hay algunos alumnos que nos dicen, pues estamos estudiando, nos quedan 2 añitos para terminar la carrera porque vamos a ser profes también. ¿Hay algún estudio que compare el método que estás explicando con el tradicional de exámenes y como más estándar, digamos, para ver si hay alguna diferencia o tal? Sí, tenemos estudios ya las disciplinas, por ejemplo, la disciplina Waldorf, el contacto con la naturaleza, que es muy importante para ellos. Entonces esos estudios o el método Montessori, pues sí implican, por ejemplo, que estén en un parque, que vayan a un parque a leer poesía, que estén en contacto con la naturaleza, que se descalcen, porque a lo mejor es inaudito ver alumnos descalzos en clase y no es nada raro. O sea, pueden estar pues correteando por la clase o haciendo una obra de teatro sobre el Cid, disfrazados y aprendiendo. Entonces, las disciplinas sí están, el caso es que se apliquen tanto los profesores como las leyes, pues estén un poco vinculadas a ese cambio que lo demanda la sociedad. Una sociedad diversa, pues es necesario. Y desde esta forma de encarar la educación, a la hora de enfrentarse a materias tradicionales, de, por ejemplo, de ciencia un poco más dura, digamos, matemática, física, en donde lo tradicional suele ser una serie de pruebas de dificultad creciente para dominar determinado conocimiento, ¿cómo...? O sea, que es lo más tradicional, digamos, lo duro. ¿Cómo es el contraste desde este punto de vista que estás practicando vos? Pues nosotros hacemos a través del cariño. O sea, es algo tan básico y tan necesario y que lo tenemos tan olvidado como darles cariño. Te sientas a su ladito y vamos a hacer las multiplicaciones, los problemas matemáticos. Y ya simplemente con eso, con el efecto Pigmalión, confiando en ellos a tope, pues... ¿Cómo es el efecto Pigmalión? Sí, el profesor pues le dice que va a mejorar, que está muy orgulloso de él, que todo va a ir prósperamente, por decirlo de alguna manera, y el niño, pues el adolescente o el adulto, pues se lo lleva a creer y en realidad... con esa influencia del profesor y el alumno también influye en el profesor, pues se crean resultados sorprendentes. Y los grupos a los que tú das, bueno, los tuyos o en general, tendrá que haber un número determinado de alumnos para que el sistema funcione. Quiero decir, si te meten en un aula con 50 o con 100 niños, igual no funciona, pero a lo mejor con 12 o con 13... Igual sí, por la relación personal que estás explicando. Sí, llega a funcionar incluso con personas, con niños, con adolescentes de 20, o sea, el número 25, 26, en aulas normales. Entonces vas realizando individualmente, pues vas mesa por mesa. Y nos ocurrió que estaban realizando un concurso de cartas de amor y al principio no querían presentarla a concurso y al final de los 15 días pues todos tuvieron que reescribir la carta porque no se podía dar corregida y se presentaron todos al concurso. Entonces fue muy bonito esa vinculación. Bueno, y más allá del método y de los resultados, a ti en lo profesional, ¿qué te dejó acercarte a este tipo de enseñanza? A mí me gusta quizás el origen fue también la observación en mis años académicos, pues fui observando que necesitaba un poquito el sistema educativo y era chiquitita o era adolescente, pero sí me di cuenta que necesitaba un apoyo psicológico. Sí había un aprendizaje, pero era un aprendizaje muy tradicional. Se necesitaba más cancha, por decirlo así. Entonces, pues dije, voy a formarme en filología y en psicología y también en todas las disciplinas que pueda, novedosas. Entonces ahí fue un poquito el germen. En una carrera universitaria, ¿tú crees que se podría trasladar este sistema? Porque estás hablando hasta los 16, 17 años, ¿no? Más sí, o menos. Sí, incluso. Y a partir de ahí se podría aplicar este sistema. Sí, de hecho se está aplicando esta metodología, no basada en la memorización, sino basada en la realización de esquemas, pero unos esquemas que tú los vayas interiorizando de una manera... pues más no tan repitiendo, sino vinculándote con aquello que te enseñan los profesores. Los profesores te envían abrazos. Es algo también inaudito, como decíamos, porque no es lo común, sino que lo común es pues una separación profesor-alumno demasiado estricta. Bueno, Natalia, me parece que bueno, para tener una idea de cómo es que funciona este sistema, nos vamos enterando por ahora. Supongo que, bueno, luego al replantearnos un poco lo que vimos aquí, va a haber nuevas preguntas, así que seguramente en algún momento te vamos a invitar nuevamente. En cuanto tengamos alguna duda sobre ello. Claro, para repreguntarte. Pues encantada de estar como todos vosotros. Muy bien, no me queda más que agradecerte mucho este momento por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias a vosotros, gracias, encantada. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continuamos esta emisión, Mariano, y salimos por Radio La Retaguardia de Buenos Aires, y desde Buenos Aires a veces nos llegan algunas noticias, algunas sí. cosas. En este caso, es algo muy cercano a esta radio, por varios motivos. Primero, porque la protagonista de esta noticia es Norita Cortiñas, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que tiene 93 años y todavía hoy sigue andando por todo el lugar en donde haya un problema de derechos humanos, ella está, no se quedó solo con el pasado, sino que sigue trabajando. Y en este caso, ella presentó un libro, ¿cuándo fue? Hace 3-4 días de grabar esto, no más, creo que fue el viernes que pasó, donde hizo una especie de biografía. Siempre es un placer escuchar a Nora Cortiñas. Tuve la suerte de hacer todo un año de programa con ella. Yo era su Godofredo. Ah, bien. Y la verdad, sí, es imposible no querer a esta mujer, porque cuenta todo, bueno, no solo con un lenguaje simple, sino que también a veces usa el humor para temas terribles. Uh-huh. Así que vamos a escuchar algo que salió por nuestra radio y que de alguna manera difundimos, que es un extracto. A ver, la transmisión duró 3 horas, porque era gente amiga, todo. Pero en algún momento dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos mostrarle a la gente de por aquí sobre Nora Cortiñas? Que todavía sigue buscando a su hijo Gustavo, desaparecido en 1977, y que todavía sigue peleando, y que todavía sigue riendo, y que todavía sigue repartiendo amor en su tarea. Godofredo, pon el audio, por favor. Vamos allá. Primero decirles que con lo que leyeron del comienzo de las madres, decir que en mi hogar, el 15 de abril de 1977, pasó el tsunami, nos tocó a todos, la familia nuclear y la familia que tenemos grande e inmensa, que están todos los sobrinos, y todos los parientes, además de mi hijo. Yo tuve 2 hijos, por eso estoy acá. Uno está desaparecido y por eso estoy acá. Y hoy también le quiero dedicar este recibimiento que me hacen tan hermoso a mi esposo Carlos, que tuvo el coraje de seguirme y que tuvo presencia también arriesgándose. También con Marcelo, estos días me acordé, tenemos una escena patética, fuimos a Mansión Seré. Le pedí que me acompañara, ocultándole a Carlos que íbamos a ir a tener una entrevista para filmar adentro de la mansión Seré, cuando ya estaba destruida, que la habían incendiado. Y nos metemos en esas habitaciones con la esvástica hechas con sangre, terrible. Y nos metemos, Marcelo me acompañó con su fitito, y en una de esas aparece 2 tipos. Uno viene y dice, ¿qué están haciendo? No, estamos filmando Romeo y Julieta. Yo era Julieta y no sé, Romeo estaba por ahí, que no me acuerdo. Y dice, ah, sí. Ah, mira, yo vine acá porque estoy paseando. Hace así, se abre la chaqueta, unas pistolas que no eran todavía las Taser, que quiere usar la señora Bullrich, la que repudiamos, y así. Y bueno, y los pibes, los dos periodistas y Marcelo también, llegamos a casa, mi marido no sabía nada, bien, llegamos todos descompuestos. Los pibes descompuestos, bueno, terrible. Bueno, eso fue una de las veces así de enfrentar directamente. Y la otra vez también, ¿te acordás, Marcelo? Le pido que me acompañe, que un tipo me quería sacar plata. Un oficial era, estaba bien trajeado. Me lleva a un bar, ponemos la cita en un bar de la estación Castelar. Entonces le digo a Marcelo, date unas vueltas. Además, Marcelo no era muy ducho en esas cosas fuertes así. Bueno, le digo, vos da vueltas y buscame, ¿no? Y entonces da vueltas y el tipo me cambia la cita. Primero era en la puerta de la iglesia, una calle oscura, la iglesia de Castelar. Y después, cuando estaba ahí, le dice a una piba que era el enganche, no, vamos a ir a la confitería. ¿Para qué? Yo digo, ahora me pierdo de Marcelo. Bueno, y sí, me perdí. Me voy a la confitería y el tipo me dice que le tenía que dar 40 mil pesos para... Llevarle, sí, era todo un enjuague, ¿no? Como que tenían a Gustavo. Entonces yo le digo, no, mira, yo vamos a hacer así. La plata te la vamos a entregar, yo voy a... Ah, porque dijo que estaba en el Paraguay, Gustavo. Yo voy a Paraguay cuando tengo a mi hijo, acá mi marido te da la plata. Ah, no, se puso loco, empezó a golpear. Si no me lo da ahora, no lo ve más a su hijo. Y se puso al rojo, desesperado el tipo. Bueno, me entretuvo, me perdí a Marcelo. Y después nos pasamos como una hora, él dando vueltas, y yo no le podía decir, no había este endemoniado telefonito, yo no le podía decir dónde me iba a encontrar. Así que también, ¿no? Esas cosas, por eso que en mi familia todos colaboraron a la búsqueda, a la lucha, todos se expusieron. Carlos era el encargado, y se acordará Mirta, Vera, que están acá, gracias, compañeras. Y todas las noches hacíamos un comunicado. Y mi marido estaba con el auto en la puerta de la oficina, nos cargaba dos o tres madres, Ketty, Kita, íbamos a Clarín especialmente, La Nación especialmente, no estaba Página, qué desgracia. Y esperaba en la puerta, que había servicios por todos lados. Esperaba hasta que salíamos de entregar el comunicado. Para entregar el comunicado nos hacían esperar, y yo les voy a contar esto y nada más, después sigo. Esto es para decir que, bueno, en el libro, yo después voy a contar algunas cosas que no están en el libro para que lo compren y lean el libro. Bueno, pero muy significativo. Pero bueno, esperaba ahí en la puerta, nos hacían esperar. Una vez había los empleados de Clarín, que los trabajadores no tienen nada que ver con la empresa, habían puesto colgado un saco de un trabajador que se traslucía por un vidrio esmerilado, y nosotros decíamos, mira, todavía no se fueron todos, hay un saco ahí de una persona. Esperamos hasta las 12 de la noche y el saco siguió colgado. Y no había nadie para atendernos. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Un poquito de música que nos viene bien.

Y es un secreto que tan solo puedo compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. En esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más, que mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, te llevo en mi pecho y es el gran amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. ¡Cumbia! Hay pocas bailarinas, ¿eh? Aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? Solo aquellas. Bueno, me parece a mí que habéis bailado muy pocas, ¿eh? Os habéis quedado por ahí muy, muy sentadillas, ¿eh? Tenemos una canción con la que tenéis que colaborar, ¿eh? Y sabéis mucho, sí, porque sabéis mucho eso de Veneno. ¿No sabéis nada de Veneno? Tú, la primera, ¿dónde vas? Ven para aquí ahora mismo. La de Veneno, ponte ahí ahora mismo. Hombre, claro, ¿estas mujeres qué? ¿No cantáis, no bailáis? ¿Qué pasa? ¿Poneos ahí? Venga, que vamos con la Pantoja, me parece. ¡Hala! ¿Os gusta la Pantoja? Venga. Ahí, mojar, mojar el garigüelo. Así me gusta a mí, venga. Cuando me miras, me pones tan encendida. Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tienes como un imán, me retienes y no me suelto de lo bien que tú me tienes. Siento tu boca y me pongo como loca. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. Veneno, y aunque seas un veneno, y a mí me resultas bueno. Por este amor, locura. Ay, ay. Y aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Madre mía, qué bailarinas, me las llevo todas yo para el viernes. ¡Uy! Que digan que luego no hay salsa aquí, ¿eh? Ah. Muy bien, muy bien. Ole ahí el garbo. ¡Wow! Tú me conoces como jamás me supo nadie. Y ahí me llevas de una mirada por el aire. Y si te dicen que eres lo peor que me ha pasado, y así es mi vida, y no consulto si es pecado. Siento tu boca y me pongo como loca. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. ¡Olé! Veneno, ese coro. Y aunque seas un veneno, y a mí me resultas bueno. Por este amor, locura. Y aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor, veneno. Y aunque seas un veneno, y a mí me resultas bueno. Por este amor, lo locura. Y aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Bueno, Mariano, esto aquí en Asturias llamaríase una romería de Prau. Tenemos el ballet del programa ya constituido. Que en Argentina no van a entender nada, pero los de aquí entendieron perfectamente. Sí, sí, bueno, ya tenemos el ballet de Fueguitos en la Caverna. Sí, sí. Si alguien quiere escuchar este programa o algún anterior, ¿a dónde tiene que ir? A fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo. Mire quién viene con la escoba a echarnos a patadas. Ahí está Gustavo.